100.9, los 40 principales. Porque a mí me importa nada cómo me habló el gobernador. A mí me importan las medidas que tomó el gobernador. Podrán no gustarme sus modos. Cuando estamos en situaciones normales, de normalidad. Ahora, ¿sabes qué? A veces a nosotros nos tienen que hablar así. Y yo lo lamento, no somos Oslo. No somos Noruega. No somos Estocolmo. Prefiero un gobernador, un tipo que se pone al frente de esto, que es una situación extraordinaria y que baja línea claramente de lo que tenemos que hacer, a alguien dubitativo como Alberto Fernández, por ejemplo, o como Ginés González García. Yo prefiero hoy a alguien como Morales, que te dice, dejate de joder, estas no son vacaciones, a alguno que te dice, no, bueno, fíjate, ¿sabes por qué? Porque, repito, no somos Estocolmo. Mal que nos pese, mal que nos pese, no somos Oslo, ¿entendés? Somos latinos, somos como somos, nos gusta hacernos los cancheros. Acá tuvo que ir la policía a ver a un importantísimo empresario para decirle que tiene que cumplir la cuarentena porque se hacía el canchero y se burlaba de los empleados. Y no sé si solo pasa en Jujuy. Pero ¿saben lo que significó? El discurso del gobernador, que yo personalmente no critico. Yo, si voy a una guerra, quiero un comandante que me diga qué hacer, cómo, cuándo y dónde. Y quiero que me lo diga con voz de mando. Ahora, cuando pase la guerra, otro tema, discutimos otras cosas. Pero ahora no es momento. Cuando él dijo hay que cuidarse, y salieron todas las campañas del gobierno, hay que cuidarse, no hay que salir de casa, la verdad es que tenía razón. Ninguno de nosotros, o muy pocos, hizo lo que tenía que hacer. Ahora, cuando salió y nos dijo, dejen de joder, que, digamos, tratemos de cuidar la vida, estamos hablando de eso, y empezaste a ver que en Jujuy la gente no sale a la calle, todos guardan la distancia. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo no comparto las palabras de Perón cuando dice que los compañeros son buenos, pero son mejores si se los vigila. Pero ¿saben qué? En estos momentos también se ve eso. ¿Qué quieren que les diga? Se ve eso. Y no solo pasa en la Argentina o en Jujuy, también pasó en Madrid, pasó en España, pasó en Italia, pasa en todos lados. Tiene que salir la policía, el ejército, lo que sea, a poner límites. Bueno, si voy a estar en una guerra contra un enemigo invisible, quiero un comandante que tenga voz de mando y que me diga lo que tengo que hacer. Después discutimos lo demás. Pero hoy necesito conducción. Porque si no, esto es anarquía. Y después del discurso del gobernador, ¡ay, qué des! Cuando dijo, basta de pijameada, basta de jodas en la casa. Y así hablaba, ¿eh? No es que te estoy mintiendo, te lo dijo así. Dice, al final, salgo a la calle, parece que están todos de vacaciones, esto no es una joda, estamos frente a un enemigo invisible. Lo dijo así. ¿Y sabes qué logró? Que, como te dije hace rato, en todos los lugares donde vas, respetan las distancias. Te pone el límite a la gente para que no la saludes, y está buenísimo, y está bien. Bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y a veces se necesita que alguien te diga, porque, insisto, somos diferentes. No somos una sociedad hiperdesarrollada de esos que cumplen a rajatabla todo lo que le dicen. No. Lo primero que hacemos es transgredir. Bueno. La situación es así como estamos. Ayer a la mañana tejimos en conversación con el gobernador al aire, ¿no? Pero después se enojan porque creen que yo converso con el gobernador me pasa las cosas. A mí no me hablo con el gobernador hace años. Años. Les digo, sean pavos. A los de acá, digo, ¿no? Eso es para los de acá. El gobernador confirmó a la mañana que había un caso sospechoso y efectivamente a la tarde quedó confirmado que había un caso sospechoso más en Jujuy. Están esperando las pruebas del Malbrán. Así que bueno, en un ratito Anita te va a contar todas las novedades que tienen que ver con lo local. Ya va a llegar Jorge, me voy a hacer el mate, bánquennos, estamos solos con René por ahora. Así que, y por supuesto, hoy la reunión de gobernadores con el presidente, que para mí es de nuevo. A ver, Santún, ¿cómo es el apellido de esta senadora? Que no sé de dónde es, Santún, algo así. La que está apurada para intervenir el Poder Judicial de la provincia, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Sabés qué tendrías que pensar? Por ejemplo, le hubieras dicho al presidente, mire, presidente, no llame a todos los gobernadores, porque todos han decretado, muchos de ellos, como Capitanich, como Morales, como Sáenz, como Rodi, como Rodolfo Suárez en Mendoza, etcétera, han decretado la cuarentena. Si ellos van a Buenos Aires, rompen la cuarentena. Entonces, lo que digo es, hubiera sido buenísimo que Santum, en vez de emitir esto y apurarse por liberar a Sala, por intervenir el Poder Judicial de la provincia y demás, en vez de eso, le diga al presidente, Alberto, querido, ¿por qué no haces una videoconferencia múltiple y así todos pueden charlar tranquilos, resguardándose con la distancia que corresponde y con todo lo demás? Recién veía imágenes. Yo no sé si son imágenes de archivo, pero si son las imágenes reales del encuentro, la verdad. Bueno, de nuevo, chicos, dejen de pensar en la política y piensen en cosas en serio, ¿sí? Capaz que eso nos ayuda, ¿ok? 475 muertos en un día tuvo Italia. ¿Qué sé yo qué decirles? Hoy hay imágenes de los camiones del ejército de Italia llevando los ataúdes de personas que han fallecido a cremación. Todos juntos. Miren, si esa imagen no los vuelve a la realidad, si esa idea, solo de pensarlo, que no vas a poder despedir a tus parientes, que no puedes despedir a tus amigos, que no puedes despedir a tu madre, a tu padre o a tu hermano, a lo que sea, porque le dio este virus horrible y preferís seguir haciendo politiquería barata, intervenir en el Poder Judicial, no sé si vas a tener algo para intervenir si seguís pensando así, ¿entendés? Santún, ¿cómo se llama? Santún se llama. Bueno, en vez de hacer eso, pónganse las pilas, pónganse a pensar. De eso se trata, pensar y tomar medidas. Vamos a hacer el mate, René. 10:34, ya volvemos. Los 40 principales de Madrid presentan a Dover en concierto. Será los próximos días 7 y 8 de abril en la Sala La Riviera, donde presentarán las canciones de su nuevo disco, Late at Night. Entradas a la venta en Madrid Rock, Fnac y tiendas típicas. 93.9 Madrid. En H&M ya estamos de rebajas. Llena tu armario con los mejores looks de invierno a precios increíbles. Hasta un 50% de descuento. Y además, los miembros de H&M disfrutan de descuentos adicionales en la app. Nos vemos en H&M. ¿Quieres ver a Ana Guerra y Cepeda en concierto? Si tienes la tarjeta Los 40 de Imagine Bank o eres cliente de Imagine Bank, apúntate al 2x1 en las entradas del próximo concierto de la gira Imagine Bank. ¡Corre, que se acaban! Próximos conciertos en Tenerife y Pamplona. Hasta completar aforo. Más información en giraimaginebank.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Imagine Bank de CaixaBank. Los 40 principales. Entra en el aire. two, three, four. Don't ever stop. Bueno, 11 de la mañana, 8 minutos. Anita desde su casa nos contaba las medidas que ha tomado ayer el gobernador de la provincia, el sistema. Yo, en un ratito, si me das un ratito, después de hablar con, vamos a hablar con Desdémona, que está en estos momentos en La Pampa, nos va a contar cómo están viviendo ellos esta situación, ya la vamos a llamar. Pero después te voy a contar cómo es que explicó ayer la gente de el comité que organiza todo lo que está ocurriendo en el sistema sanitario de la provincia, para contarte cómo va a ser esta atención, por qué los hospitales de campaña, quiénes van a trabajar en los hospitales de campaña. Yo noto que hay mucha gente que opina y no ha escuchado lo que han hablado los médicos. No digo al gobernador, porque de eso lo técnico el gobernador no opinó. Digo, los médicos que están al frente de esta historia, yo he visto textos que claramente no han leído lo que dijo, lo que dijeron los médicos. Así que los llamamos a la reflexión. Miren de nuevo la conferencia de prensa. Bórrenlo al gobernador si lo detestan. Porque parece que lo detestan. Bueno, está bien, pónganle un cartón ahí, no lo escuchen, no lo vean. Pero préstenle atención a los médicos que hablan, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces damos mensajes temerarios, ¿sí? Que generan incertidumbre. Y hoy lo que menos necesitamos es eso. Necesitamos certidumbres, ¿sí? Certezas de quienes gobiernan y de quienes tienen a su cargo, a su vez, toda la organización del sistema para que estemos cuidados. ¿Tocaron la puerta? ¿Te parece, René? Bueno, vamos a hacerlo todo al aire. Mira, la voy a llamar a Desdémona al aire, porque como te dije, estamos solos René y yo. Así que vamos a hacer lo que podamos. La vamos a llamar a Desdémona para que salgamos al aire, para que nos cuente cómo está la cosa allá por las Pampas, ¿no? Como le gusta decir a ella, a ver en La Pampa, vamos a ver si está escuchando, y si está escuchando sabe que la estamos llamando, a ver si le entra la llamada. Acá estamos, ¿viste? Esto es en vivo, esto es a o vivo en cuarentena. A o vivo en cuarentena, cómo hacemos las cosas, cómo nos sale, cómo podemos, pero nos parece que teníamos que estar acá, que tenemos que informar. Lo vamos a hacer hasta el último día que nos lo permitan. Estaríamos, digamos, en el café. Estamos al aire, Des. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Ya en Trentina. ¿Cómo va? Buen día, Rosario. Buen día, Jujuy. Buen día, Argentina. ¿Cómo estamos, no? Qué buena pregunta. ¿A vos te veo sola? Sí, estoy sola. Ya llega Jorge, bueno. Bueno, sí, ahí estuve escuchando a Anita. Después de tanto tiempo de no haber estado, que tengamos que arrancar con... A ver, para, Des, arranca un poquito que se me fue el audio. A ver, ¿hola? ¿Estás ahí? Sí, te escucho. Ahora sí. Bien. Bueno, después de tanto tiempo, empezar hablando de esto, la verdad que no es lo mejor, pero bueno, es lo que nos pasó. Es lo que nos toca vivir, ¿no? Las realidades que nos tocan vivir. Tal cual. Bueno, vos me preguntabas cómo estábamos acá en La Pampa. Sí. Yo lo que te puedo hablar es lo que he hablado con dos infectólogos y con el director de un hospital de la provincia. Uh-huh. Se está manejando muy bien. Está muy aceitadito acá el tema, pero nosotros todavía no tenemos ningún caso, ni siquiera sospechoso. No han hecho, no se ha activado ningún protocolo en la provincia de La Pampa. Lo que sí tenemos es que, como La Pampa en sí es una provincia donde en esta época, a partir del mes de marzo, comienza con la brama del ciervo, el ciervo colorado, sí. Es una época donde ingresa muchísimo turista a los cotos de caza. La temporada de caza se suspendió, pero como siempre, ¿no? Hay excepciones a la regla, y ingresaron turistas de Estados Unidos. Por eso hay dos cotos, con en uno 6 y en el otro 4 turistas estadounidenses que están en aislamiento desde hace ya 15 días. Uno termina el aislamiento hoy y el otro lo haría mañana. Inmediatamente esa gente volvería a su lugar de origen. Bien, bien. Lo demás, sí. Sí. ¿Ustedes tienen que guardar algún tipo de cuarentena, de restricción, como nosotros, por ejemplo, o a la o pueden circular tranquilamente? ¿Cómo es el movimiento en la ciudad? Bueno, yo estoy en el campo, tengo pueblos, o sea, pero hay un pueblo cerca, ¿verdad? Yo estoy un poco en el pueblo y otro poco en el campo. En mi pueblito, como en otros pueblos de La Pampa, el aislamiento fue moderado. Pero a partir de hoy, más allá de las determinaciones que se tomen a nivel nacional, por orden del gobernador de la provincia de La Pampa, a partir de hoy, del viernes a las 0 horas, entramos en cuarentena obligatoria. Bien. Es decir, se cierra frontera o límite, porque yo decía frontera, me decían, no, las fronteras es con países, los límites con las provincias, y como en el caso de ustedes, solamente los que tengan domicilio en provincia de La Pampa podrán ingresar a la provincia de La Pampa. Una medida que me parece perfecta, porque justamente lo que tenemos que tratar es de llegar a esa famosa meseta de la que hablan los entendidos para poder controlar este virus, ¿verdad? Sí, tal cual. Ahora, ¿cómo se están moviendo ustedes? Porque nosotros, por ejemplo, bueno, tuvimos al gobernador, ahí veo que salió en Mitre el gobernador. Chicos, escúchenlo a nosotros, le vamos a contar todo lo que dice el gobernador. El gobernador fue durísimo con nosotros. Digo que se sentó a hablarnos a los jujeños, digo nosotros los jujeños, y fue durísimo, y nos planteó situaciones y cosas y demás, llanamente, digamos, sin ningún eufemismo, sin andar con metáfora rara, dijo esto es así, ta, ta, ta, ta. Y bueno, a partir de esta situación en la ciudad cambió sustancialmente, te hablo de la ciudad de San Salvador por lo menos, donde prácticamente estamos como si fuera un domingo a la mañana, con un poquito más de movimiento, pero nada más. ¿Cómo es La Pampa? ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? ¿Les dijeron mejor quédense en casa? ¿O cómo es la situación? Claro, yo eso que vos estás contando lo he ido viendo y la verdad que felicito. Lo felicito, Morales, porque lo que ha hecho él realmente debería ser digno de imitar por todos, claro, ¿sí? Claro. Porque son momentos donde las cosas hay que plantearlas crudamente para llevar a que la gente entienda. Por ejemplo, acá se ha llegado... Exacto, exactamente. Y si el gobernador no lo hace, lo tendrán que hacer los intendentes. Exactamente. Vos tenés la provincia de Buenos Aires, que tenés intendente que tiene muchos más habitantes que nosotros, es decir, qué sé yo, no sé, tienen 2 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, nosotros somos 800.000. Bueno, un intendente hoy está a la altura de un gobernador. Tome las medidas, señores, Mar del Plata. Pero, a ver, vos tenés un Morales o un Sáenz en Mar del Plata y te juro que te cierra el acceso. Es así. Sí, también escuché de Sáenz y también muy bueno lo que ha hecho realmente. Sí, preocupándose no con el color político, sino con tomar las riendas de la crisis. Además, preocupándose por su gente, que eso me llamó mucho la atención, ¿viste? Eso marca realmente, ante un estado de crisis, cómo el político saca de lo mejor de sí, ahí te das cuenta, la capacidad de cada uno. Así que sí, yo felicito realmente a Morales, porque todo lo que he leído, y bueno, te he escuchado a vos, y me parece maravilloso. Son momentos donde tenés que sacudir. De todos modos, es preocupante que nosotros tengamos que ser sacudidos de esa manera, porque sí, te están dando un aislamiento, te están hablando que esta noche, quizá a partir de las 0 horas, se establezca la cuarentena obligatoria, y te vas a Villa Gesell. A ver, yo no puedo entender qué pasa por la cabeza de esa gente. No, realmente no lo puedo entender. Pero lo que digo es, a ver, no somos solo, no somos Estocolmo, no tenemos que hacer nada, que no somos. Somos más tanos, más españoles. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo tenemos en el ADN. Y viste, a veces, hace falta que nos reten un poco, ¿entendés? Sí, solo lamento, sin dudas. Porque me da mucha pena por nosotros mismos. Porque habla mal de nosotros eso. Pero bueno, yo, si soy honesta, acá en la provincia comenzamos todos a cumplir las normas, pero como soldaditos, desde que Morales dijo, se acabó la joda, chicos, ¿eh? Y lo dijo así. O sea, nos retó, pero como a chicos. Pero hace falta a veces alguien que ejerza la autoridad. Que quiera poner los pies pies sobre la tierra también, y para que entiendas, porque a veces es que mucha gente esto lo tomó muy livianamente, porque te parece, no, no nos va a pasar, esto no puede estar pasando, le están dando más importancia de la que tiene. Con respecto al tema de las carpas que armaron, de las tiendas, vos sabés que en Esquel también se armaron y en muchas partes se están armando, y es muy importante que estén preparados también para eso, porque va a ser una posibilidad ante un colapso de salud, ¿verdad? Vos fijate esta tontería que yo te estoy diciendo, que no hay alcohol, y te estoy diciendo, no hay alcohol en las farmacias para cuando va la gente, por ejemplo, a ponerse una inyección. No hay alcohol prácticamente en el hospital tampoco. Están preparando los farmacéuticos alcohol en gel. Entonces también hay que llevar a la gente a que recapacite, de que almacenar, de que entrar en esa locura de tener todo, estás desabasteciendo a otra persona que le corresponde lo mismo que te corresponde a vos, ¿verdad? De todos modos, como decía Miroli, vale recalcarlo, vale la pena, no es necesario el alcohol en gel. Con un buen jabón, lavándose las manos, cantando el cantito, como decimos, ¿verdad? Más todo lo que vos has ido contando y recalcando, todas esas pequeñas cositas que tenemos que hacer. Y vos fíjate ayer, ante una pregunta, que a veces te empezás a hacer preguntas, alguien me dice en mi familia, ¿y los animales? Porque los animales andan afuera, entonces por ahí pisan. Bueno, ahora se incorpora, por lo menos en el protocolo que han pasado acá desde el hospital, que si vos tenés animales y andan afuera, cuando entran a la casa, le limpian las patas. Son pequeños detalles, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo a la mía le voy a tener que poner zapatos, porque es un desastre, mi hija perra. Y con los gatos, ¿cómo hacemos con los gatos? Una de ellas, ¿entendés? No sale nunca, no, es muy, no sale de los límites de mi casa, digamos, pero el otro, olvídate, ¿cómo le limpio las patas a Lolo? Olvídate, no hay forma. Bueno, veremos qué hacemos. De alguna manera lo vamos a resolver. Pero bueno. Tampoco es para enloquecer, ¿verdad? Pero bueno, si uno lo puede hacer, sí, y por ahí acostumbras a que el perro se limpie las patas. Tal cual. No, sí. Con esa patilla, algo le pone. En fin. Bueno, ves. Te quería decir otra cosita más. Esto sí lo quiero decir, porque vi en una nota al presidente en helicóptero hablando de los hospitales de la Ferrera y Rafael Castillo. Sí. Señor presidente, esos hospitales están así luego de 12 años de desidia. No aprovechemos esto que estamos pasando para hacer militancia. Y a la gente, les voy a pasar después para que suba, si quieres, en la página el video de Miroli. Tengamos fe, cuidémonos para poder cuidar, hagamos y acatemos todo lo que nos indiquen. Si logramos estar aislados, quedándonos en casa, haciendo cosas en familia, son momentos duros, yo lo sé, lo he hablado con vos, a mí me cuesta porque tengo mis afectos lejos, entonces yo pienso ante una cuarentena, ¿cuánto tiempo quizá pase para poder verlos, ¿no? Y ahí es cuando uno se pregunta, todo eso que... Entonces son varias cosas que se mezclan, varios sentimientos. Tratemos de pasar esto de la mejor manera posible. Hay actividades para hacer en la casa. Hagamos esto. Esto es a nivel de humanidad y a nivel mundial. No nos pasa a nosotros en Argentina porque nos pasa, ni porque es un gobierno kirchnerista. Le está pasando a todo el mundo. No es momento de grietas. Es un momento para estar cuidándonos unos a otros más que nunca. Bueno, Rosario, te mando un abrazo. Felicito al gobernador Morales por todo lo que está haciendo, ¿no? Digno de imitar, ojalá así sea en todas las provincias y logremos amesetar a este bicho y darle batalla. Ojalá. Gracias, Des, y estamos en contacto permanente. Abrazo enorme. Adiós. Dale un beso. Chao. Bueno, vamos a la pausa. Hace una hora que estamos al aire con René. Yo estoy al aire, él está poniéndome al aire, digamos. Ya llegará Jorgito un ratito y ya volvemos. Acá tenemos un número de teléfono para los chicos que están, sobre todo los chicos, estudiantes, que están en otras provincias y quieren venir. Ya lo vamos a dar a conocer. Dale, Berrene, hagamos una pausa. 1, 2, 3, 4. Don't ever stop.

En H&M ya estamos de rebajas. Llena tu armario con los mejores looks de invierno a precios increíbles. Hasta un 50% de descuento. Y además, los miembros de H&M disfrutan de descuentos adicionales en la A. Nos vemos en H&M. ¿Quieres ver a Ana Guerra y Cepeda en concierto? Si tienes la tarjeta Los 40 de Imagine Bank o eres cliente de Imagine Bank, apúntate al 2x1 en las entradas del próximo concierto de la gira Imagine Bank. ¡Corre, que se acaban! Próximos conciertos en Tenerife y Pamplona. Hasta completar aforo. Más información en giraimaginebank.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Imagine Bank de CaixaBank. Los 40 principales de Madrid presentan a Dover en concierto. Será los próximos días 7 y 8 de abril en la Sala La Riviera, donde presentarán las canciones de su nuevo disco, Late at Night. Entradas a la venta en Madrid Rock, Fnac y tiendas Tini. 93.9 Madrid. 1, 2, 3, 4. Algo que dice así: en mi carácter, de sugerente de asesoramiento jurídico y relaciones laborales de la Gerencia de Recursos Humanos de el Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿verdad? En el marco de las funciones asignadas a la suscrita y la delegada, de fecha 13 de marzo del 2020, por la que ha resuelto despedirlo sin invocación de causa en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato Laboral. Sin causa justificada. Están despidiendo, han despedido a más de 500 personas, aparentemente, del PAMI sin causa justificada. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿este es el momento para dejar a gente sin trabajo en el medio de la incertidumbre que significa una pandemia, cuando vas a entrar en una cuarentena donde seguramente los efectos en la economía real van a ser devastadores? Dejás sin trabajo, presuntamente por cuestiones políticas, lo digo presuntamente, a 600 personas en el PAMI. ¿Han dicho algo los delegados gremiales del PAMI, de cada uno de los lugares donde han sido despedida la gente? ¿Ha dicho algo acá el profesor de filosofía que se hace el defensor de menores pobres y ausentes, que hoy está a cargo del PAMI, sobre estos despidos? Permítanme que les diga que son perversos, que son mala gente, que esto no se hace, que lo de Aerolíneas Argentinas no se hace. Son perversos, mala gente. ¿Cómo le vas a cobrar a alguien que está fuera del país varado 500 euros más el 30% del impuesto? Es una barbaridad. Y esa persona tenía boleto para volver, porque el negocio lo estás haciendo vos, porque le prohibiste a las otras aerolíneas que traiga a los argentinos. Entonces el negocio lo estás haciendo vos. Son perversos, no tienen vergüenza. ¿Cómo vas a pedir que vayan al Congreso de 11 a 3 de la tarde a dejar la documentación? Porque es urgente intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy cuando estás en el medio de una pandemia, reitero. Son perversos, no tienen vergüenza, hace politiquería barata. A la gente del PAMI, a ¿cómo se llama este chango que está acá en el PAMI? No me acuerdo cómo se llama. Que es profesor de filosofía. Esquivel. Fue militante tupaquero, defensor de Milagro Sala, defensor de pobres, menores y ausentes, desocupados y todo el cuento. ¿No vas a decir nada de los despedidos en el PAMI? Si no decís nada, sos un versero, y perdón que lo diga, no me importa. No puede ser que dejen a la gente sin trabajo sin razón alguna, ¿entendés? Acá hicieron un escándalo cuando en Telam se sacó una persona que se había sacado cosas de Telam. Acá hicieron un escándalo cuando no se trató de resolver situaciones de gente que no iba a trabajar. Y ahora echan del PAMI a 600 personas con telegramas de despido, insisto, telegramas de despido sin causa justificada, y lo acabo de leer al telegrama. Son perversos. Hay sectores del peronismo que es perverso, mentiroso. No tienen vergüenza, reitero. ¿Cómo le vas a hacer eso a la gente ahora? ¿Te das cuenta? Así como critico a este famoso empresario jujeño que no quiso hacer la cuarentena, tuvo que ir la policía, también critico. Ah, se cierra el shop. Lógicamente, veremos si es hoy a partir de las, o viernes a partir de las 0 horas, o sábado a partir de las 0 horas. Me decían algunos, no, a partir de las 5 va a cerrar todo, no, es imposible. Puede ser, puede salir del DNU haciéndolo, pero también tienen que tener tiempo para que la gente se acomode, vuelva a su casa y termine de cerrar la jornada. Yo creo que también los bancos están haciendo su parte porque tienen que terminar de ordenar todo, porque cerrar por 14, 15, 20 días va a ser problemático en todos los sentidos. Vencimientos, bueno, el manejo de cuentas, todo eso tiene que quedar medianamente ordenado y haber un protocolo de trabajo. Si bien va a haber un home office, pero te darás cuenta que hay cosas que requieren la presencia de la persona que van a tener que esperar, lógicamente, un tiempo. A no asustarse, lo mejor que pueden hacer, me parece, es una cuarentena real, 15 días por lo menos. Yo creo que así debiera ser. Lo del shopping de Jujuy dice, a partir de hoy, hasta el miércoles. Me parece que eso no va a ser posible. Van a tener que cerrar todo, a excepción de estaciones de servicio, me parece que van a quedar algunas, supermercado obviamente, y todos los que tengan almacenes, esas cosas, van a poder laburar con todas las normas de bioseguridad. Claro, barbijo, guantes, alcohol en gel, respetando la distancia. Hoy vi mucha gente respetando esto, parece que está llegando el mensaje. Faltaría un poco más. Yo entiendo que hay muchas personas que tienen que terminar, insisto, terminar de hacer cosas. Mi caso, por ejemplo, tenía que ir sí o sí, porque si no quedaba colgado. Y vi que los guardias de seguridad cumplen, los empleados en el caso del banco estaban todos con barbijo, con guantes, con alcohol, todas las mesas con alcohol, en todos lados hay alcohol, así que perfecto por ese lado. Y es la única forma. Si no, tendrían que leer el paciente o el caso número 31 de Corea, que fue el que terminó de desprender toda esta debacle, la pandemia, porque se cree que contagió aproximadamente entre 1.000 y 1.200 personas. Ese caso único. Una sola persona. Sí. ¿Por qué? Porque fue un shopping, porque fue a la iglesia, porque fue un hotel, fue al banco, hizo un montón de tareas que a lo mejor son diarias, pero estabas enfermo. Obviamente no lo hizo a propósito la persona, ¿no? Pero ese caso emblemático, el 31... fue el que desprendió toda la batahola en Corea del Sur y terminó expandiéndose para todo el mundo. También leía que el caso cero, por ejemplo, identificar el caso cero es muy importante. Sí, porque tal cual. Ves por dónde fue, más o menos, para tratar de ir aislando la situación. A veces es difícil, pero siempre es un buen dato tener el caso cero. Acá en Jujuy, por suerte, han dado negativo casi todos, salvo uno. Y queda uno pendiente, que es el que habló ayer el gobernador, de un turista brasilero que estaba en moto, que sufrió un accidente, que fue trasladado al Soria, se lo intervino quirúrgicamente, me parece, y después despertó síntomas, que no quiere decir que esté enfermo. Claro, puede ser otra cosa. Otra cosa, claro. Así que bueno, hay que esperar la confirmación de ese caso como para ver y hacer el seguimiento. Imagino que el personal médico habrá tomado ya, o lo habrá intervenido en el quirófano, obvio, en el trayecto habrán tenido el cuidado necesario y con todas las normas de bioseguridad para que no tengamos problemas. Igualmente, chicos, va a aparecer, van a haber más casos. La idea es que sean los menos posibles y que los graves sean contaditos, porque en algún momento tenemos nosotros, viene el invierno, nos agarró en la peor parte. Sí, sí. Se nos viene el otoño. Como le pasó a Europa, que lo agarró en el invierno. Claro. El invierno europeo es tremendo. Durísimo. Entonces, en ese juego, además se te mezclan con otras enfermedades. El dengue. Acá en el dengue, la gripe, el común. Todo lo que sea garganta, imagínate, en ese momento van a saturar las líneas, porque si me duele la garganta, tengo esto, y capaz que es otra cosa. Una laringitis, sí. Una faringitis, ese tipo de cosas que son comunes, digamos. Exactamente, así que vamos a tener que cooperar entre todos. Hoy va a haber un aplauso simbólico para el personal de la salud, que me parece buenísimo, que ese es el reconocimiento que podemos hacer los ciudadanos. También los veo que están en una situación de indefensión en muchos casos, están muy vulnerables, están súper cansados, imagínense que están laburando Lo veía ayer al doctor Gutiérrez. El doctor Gutiérrez creo que no duerme hace como una semana. Se le nota, ¿eh? Sí, sí, sí, se tiene las ojeras, está... El cansancio se le ve en la cara. Y entendés toda la labor y entendés un montón de cosas. Y también te da bronca todo lo que sucede por fuera, en la política, en la economía. Este es el destacado de la semana. Muchachos, pónganse los pantalones largos. En serio lo digo. Es hora de que hagamos lo que tenemos que hacer. Y dejemos de criticar pavadas. Y no seamos temerarios. Si sos abogado, querido, no escribas sobre salud. Nosotros somos periodistas. No estamos escribiendo un paper sobre cómo atacar la pandemia en Jujuy. Si sos abogado, chango, dedícate a la abogacía. No te dediques a escribir notitas de salud que son temerarias. Porque no sos médico. ¿Te das cuenta? Digo, seamos también nosotros responsables. No podemos banalizar lo que pasa. Y hablan de los hospitales de campaña. Entiendo que ninguno de estos personajes fue nunca a la guerra, ¿eh? Ni tuvo algún pariente que haya ido a la guerra, ni tiene idea de cómo funciona el ejército. Claro, porque ellos creen que sin ejército, el ejército no sirve para nada. Ahora, después cuando lo necesitan salen corriendo, como fueron los chicos estos de, ¿cómo se llama? Del Indio Solar y qué sé yo, que gritan, ña, ña, ña, ña, ña, ña, y después necesitan del ejército para que les dé de comer y lo salve de la catástrofe, porque su ídolo está en Miami cobrando en euros, en dólares. ¿Sí? No ña, ña, ña. Me gustó eso, ña, ña, ña. Me gustó. Pero no ñañañín, ¿sí? Porque claramente no tienen ni la menor idea de lo que es un hospital de campaña. Hubo una persona ahí que me dijo, ¿pero cómo no pudieron construir en estos 4 años 8 hospitales? Me estás cargando. Pero me estás cargando, en serio. Te estoy hablando de hospitales de campaña. Otro me decía, ¿pero le van a poner médicos? Pero sí, obvio. ¿Qué crees? Que te, o sea, no puede ser tan obtuso, ¿entendés? En serio no pueden ser tan obtusos. Gente, no, en serio, lo digo de verdad. Y si van a criticar, critiquen sumando. ¿Me explico? Bueno, esto no se puede hacer, bueno, ¿qué hacemos? Si esto no podemos hacer, ¿qué hacemos? ¿Y por qué digo sumar? Porque si sos abogado, te pones a hablar de salud, quiere decir que la entendés. Sí, además, la verdad que a mí, yo tendría, cuando uno habla de medicina, porque de abogacía, mal que mal habla todo el mundo. La medicina mantiene ese estatus de ojo que estás diciendo una pavada. Sí, pava. estás haciendo chango. Ojo. Y ojo que estás diciendo una campana que te está diciendo un sector, hay una escuela de medicina, hay medidas, todos se curan de la misma forma, sí, puede ser. Pero los pensamientos médicos tienen como su propia escuela, digamos, tienen una escuela de uno, del otro, como en todas las profesiones, ¿no? Digo. Y esta persona que tiran por ahí, no sabe el concepto de hospital de campaña y además creo que no escucha, eso es lo peor de todo, porque yo tampoco lo puedo saber técnicamente qué es el hospital de campaña, cómo va a funcionar. Ayer se explicó, pero no escucha lo que están diciendo. No escuchan. Porque habla de los coeficientes para 200 camas, cuántos enfermeros, cuántos médicos. Sí, no hay. Nadie invirtió en salud, chicos, no es novedad. Hace 100 años que no invierten en salud. Bueno, esa empresa hoy dijo, no exporto más, voy a dotar de respiradores a todos, a todas las provincias y gobierno, a todo el país le voy a vender. No voy a, o sea, y no lo vamos a hacer con márgenes de ganancias siderales, van a bajar márgenes, calcula que cada respirador está en $20,000. Jujuy solicitó respiradores. Salta hizo lo propio. O sea, están buscando respiradores para acondicionar lo más que se pueda, pero estás en una pandemia con la economía destrozada, porque esa parte se olvidó, 4.000 puntos de riesgo país, no te presta. Principales. Son las 12, las 11 en Canarias. En H&M ya estamos de rebajas. Llena tu armario con los mejores looks de invierno a precios increíbles. Hasta un 50% de descuento. Y además, los miembros de H&M disfrutan de descuentos adicionales en la app. Nos vemos en H&M.